Tema 23. El pretérito imperfecto. ¿Siempre has pasado los veranos aquí? No. Antes íbamos a un apartamento que teníamos en la playa. Era muy pequeño, pero estaba en primera línea de playa.